se quemen los putrefactos y grasientos códigos polvorientos, aquellos horrendos y fedientos, repletos de abominables enseñanzas y obligados mandamientos. Será un momento de enorme belleza. Cuando la irreverencia desenmascare las doctrinas asquerosas políticas, religiosas y científicas, llenas de prohibiciones que quieren controlar y vigilar tus acciones, vida y pasiones, será un placer orgásmico. Cuando la libertad se hace contra el nuevo orden digital que ha convertido al ser humano en producto mercantil de venta artificial, será un momento de enorme belleza. Cuando se derribe la sumisión y sus voluntarias cadenas, cuando se desobedezcan las nuevas doctrinas, cuando el hacer sea acción valiente, cuando la vida sea vivir, entonces, y solo entonces, será un momento de enorme belleza. Destellos de blasfemias, palabras ofensivas, buenas noches, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando en el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda llamada Elil, algo de Neocross de Ufa, Rusia, y con una clara influencia, ahí podríamos ver, de Fall of Efrafa. La primera canción que escuchamos se llamó Vamos, y bueno, pues las letras son apocalípticas y totalmente negativas. La primera habla cuando los humanos desaparezcamos de la tierra, pues se acercará el canto de los pájaros desde el amanecer hasta el anochecer, y dice, y ni el pájaro ni el sauce derramarán lágrimas si desaparece de la tierra la raza humana. Y más larga la letra, pero básicamente es que ni el pájaro ni el sauce ni nada, absoluto, ni la lluvia nos extrañará si nosotros desaparecemos de la faz de la tierra. Y vamos a escuchar ahora rápidamente, vamos a ir con otra canción de Elil, esta que sería como el último tajek, no sé si es el último solo o algo así, está en ruso, entonces la traducción está complicadita, pero pues ahí está. Es este Elil, y el disco se llama Número 1, es solamente un número, este del 2020, del año pasado. Podemos entender las letras en esta era pandémica. Pues por cierto, también ya desde la semana pasada nos pueden estar sintonizando, aparte del 89.5 de FM, por la página de Facebook de Radio 89.5 FM, es la página de Radio Universidad, y de esa manera nos pueden también estar escuchando más que viendo. La cuestión aquí con esto de Facebook es que después se queda guardado en la página de la radio, pero por ejemplo esta semana nos bajó tres canciones, nos bajó las canciones... una de Rebelde Punk. Suponemos que es lo que nos han explicado es por derechos de autor. A veces Facebook en automático baja las canciones, y es lo que sucedió después, que hicimos como escucharlo a ver qué tal había salido por Facebook, y nos quitó esas canciones. También nos quitó una canción, nos quitó las canciones de esta banda de Nueva York que cantan en árabe. No sabemos si es por derechos de autor o por qué. Esta banda que se llama Haram, pues ahí está, nos quitó las canciones. A lo mejor las letras eran complicadas. El título era ¿Dónde estabas tú el 9-11? Bombay en el cielo y Yihad Yihadi. Suponemos que fue más bien Facebook bajó estas canciones por su contenido, no tanto por la cuestión de derechos de autor, pero esa es la cuestión cuando después quieren volver a escucharlo en la página de Facebook. Así es que si se lo perdieron por el FM, bueno, pues entren a confrontaciondeideas.blogspot.com y ahí están los links. Pues los estamos subiendo a iVoox y también a archive.org. En iVoox se pueden suscribir y cada que subamos un programa, pues les llega la notificación. es pues lo que estamos haciendo ahora en estos tiempos pandémicos. Vamos rápidamente a escuchar a Elil y regresamos porque esta noche tenemos muy pocas canciones, pero canciones muy largas. Estamos escuchando una más de Elil y esta sería una que se llama Oscuridad. Y bueno, pues sí, siguen con la misma tónica, las mismas letras, letras muy personales, totalmente, pues muy, muy depresivas. Pero la banda es buenísima. Ahí está la recomendación de esta semana con Elil. esta banda rusa. Pues algo de... O sea, ellos no es neocross, más bien es algo como hardcore, emotional hardcore, le llaman ellos y ellas, porque es una banda mixta. Pues ahí está la recomendación. Vamos a escuchar entonces Oscuridad y regresamos. Si no, para despedirnos ya casi, porque solamente nos queda tiempo para dos canciones. Son canciones largas, pero sí queremos que salgan completas. Vamos a escuchar Elil y regresamos. We'll be right back. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues vamos ahora a pasar con la otra banda que les tenemos para esta noche. Y es Nux Vomica. Y vamos a escuchar algo de esta producción del 2014. Pero bueno, pues no habíamos pasado nada de este disco. Vamos a escuchar... son tres canciones solamente. Vamos a escuchar la primera, que es La Cordura, es para los pasivos. Y bueno, pues seguimos con las mismas letras apocalípticas. Les voy a leer solamente una pequeña parte porque es una letra muy muy grande. Dice: me desperté con un sudor frío de un sueño que se ha hecho realidad. Los tiempos finales están sobre nosotros y no hay nada que podamos hacer. Estamos polinizando el odio a un ritmo que las abejas no pueden igualar, y la boca del diablo está abierta y vamos por la escotilla. Las pesadillas apocalípticas parecen tan pintorescas en comparación con esta decadencia arrastrándose y lenta de la vida que todos parecíamos perder. Bueno, pues ahí está. Es algo de los que nos dice en esta primera canción. La cordura es para los pasivos, con Nux Vomica. Pues no sé qué más podemos decir de ella. Es una super bandaza, hasta donde sabemos ya desaparecida. Pues en la onda tipo Agrimonia, esas bandas lentas, lentas, densas, densas, y canciones muy largas. Vamos a escucharla y regresamos. Ahora sí, yo creo que ya con el... I'm que estamos escuchando de fondo es la número 12, Tambaleándose. Y nos vamos a despedir con la número 3, que es Ahogado en las Raíces. Dura casi 20 minutos, entonces pues ya nos vamos despidiendo. Queremos que salga completa. Si no terminamos con los 55 minutos que dura el programa, pues nos cortan en automático. Así que queremos que sí salga bien, completas las canciones. Esta noche solamente dos bandas, Nux Vómica y Elil. Ahí están las recomendaciones con Elil, una banda relativamente muy nueva por el 2019. Y Nux Vómica, bueno, pues carajo, si no la conocían, pues ahí están fallando, chavos, chavas. Tienen que buscarle y conocer esta banda, tremenda banda. Y por cierto, también estuvieron en otra banda que estamos escuchando de fondo, que es Wake Up on Fire. No, tan chulada de música, para que pues ahí le busquen también, ¿no? Esta noche fue mucha música, canciones muy largas, y pues vamos a estar escuchando la próxima semana. Ya nos pudimos comunicar con el buen Josué, nos va a mandar algunos programas. Nos falta también Julio, que empiece a enviar sus programas. Pues ahí está. No hay nada más por el momento. Seguimos en pandemia. Y las recomendaciones de siempre, pues manténganse sanos, manténganse rebeldes. Pues es cuidarnos a nosotros, a nosotras, a los más jóvenes y a los más viejos también. Pues nos escuchamos la próxima semana, y esto fue Confrontación de Ideas.